Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios en Chalea, Jalaim, Hachisemia Cayo Machu, Hachisemia Camabetagica, Igiolitahuata, Tusi Alia Caje, Napochivena Simiane, Aliaca, Inteboterim, Enchimuave, Canabituaca, Entocpes Enchim, Nejune Caje, Paquemuchita, Buyatehuariata, y mi no Majica, Inaque, Bejasu, Ietehuaria, Buan, Esteguana, Semana, Tu, Benasi, Puesitom, Usim, Betanagüeye. Buena semana tute, pues a este guaje, este hachisutena, huitojica, huitomu, siento, hapchiria, en el tute, a betana, este guana que me en un guajicao, catemenate, cabeja suen, en riapo, y metaguar, y me, humeitomu, simje, veja en un guajicao, cateca, june, pues vicio, mi nunuye, jitam, este, yembana, que ento, puchi, entojita, tabuy, este, Katu watam jobare inelibechibote y katehuariata en chimeubito. Bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Ojalá pues ya estén escuchando esta bonita programación de Radio Universidad de Occidente. Recuerden que la semana pasada pues les llevamos hasta sus hogares el tema, lo que es este, la relación entre padre e hijo, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablarles acerca de las tendencias de consumo de las nuevas drogas y sus consecuencias. Hoy en día las tendencias en el consumo de drogas, ¿verdad?, han cambiado la imagen que se tenía sobre las personas que consumían drogas, cambió del drogadicto desalineado, el drogadicto rebelde y pues apartado, ¿verdad?, de lo que es lo social. Ahora pueden ser los estudiantes modelos o los ejecutivos que usan droga. Lo cierto es que se han incrementado no solo la cantidad de consumidores, sino la cantidad de droga que consumen. En la actualidad, las drogas de moda son estos. Escuchen esto, por favor. Metanfetaminas. Sustancias químicas que se producen con relativa facilidad, por lo que también se distribuyen y se comercializan de manera muy fácil. Son de costo muy bajo, de un alto potencial adictivo y con efectos devastadores. Están convirtiendo en una moda, particularmente asociada a espacios de diversión. Estamos hablando de un serio problema de salud pública. Las metanfetaminas son extremadamente peligrosas. Aquellos que consumen reportan serias consecuencias, tanto en lo físico como en la parte cutual, con manifestaciones como relaciones sexuales de alto riesgo, violencia y pérdida de control. La adicción provoca que se vayan trastocando todos los aspectos del individuo, su desarrollo emocional y educativo, la dinámica con la propia familia. Es algo altamente destructivo, sobre todo entre jóvenes. No solo afecta su cerebro, sino sus relaciones y sus proyectos de vida. Las drogas sintéticas pueden causar psicosis, como el cristal, que se quema, y al inhalar los vapores se manifiesta muy rápido en el cuerpo, en solo cuestión de segundos, y se mantienen por más tiempo en el organismo. Si es ingerido por vía oral, puede empezar el efecto alrededor de los 30 minutos. En cuanto al tiempo de duración, es mucho más prolongado el de las sustancias sintéticas que el de la cocaína. Por eso se está incrementando su consumo. la actualidad, difícilmente encontramos personas que consuman una sola droga. Por el contrario, las combinan con otras sustancias, alcohol y cocaína, anfetaminas y cocaína, etc. Las nuevas generaciones de alcohólicos son jóvenes. Entre ellos, una gran cantidad de mujeres que han asociado el consumo del alcohol con otro tipo de sustancias psicotrópicas. Además, los riesgos muchas veces no van ligados ni siquiera con la intención de los propios jóvenes de consumir algún tipo de droga, toda vez que, en ocasiones, sin saberlo o sin quererlo, están consumiendo algo. Por ello, es importante que cuando acudan a fiestas o bares, se fijen que no les den las bebidas abiertas, porque pueden incluir algún tipo de sustancia de este tipo, que son fácilmente diluibles y que no tienen sabor. De consumidores a consumidoras. Hoy vemos cómo cada día son más las mujeres que se enredan en el mundo de las adicciones. Actualmente tenemos a una mujer por cada 7 hombres. De 1991 al 2006, el incremento en el consumo de drogas ilegales por parte de las mujeres pasó desde 2.8 a 8.5%. Más jóvenes que nunca. Está siendo más prematuro el uso del alcohol alrededor de los 13 años. Y sabemos que el alcohol es la entrada para otro tipo de drogas. Todavía existe mucha desinformación y miedo o negación ante un posible problema de consumo o adicción a las drogas por parte de un miembro de la familia. Las nuevas generaciones de jóvenes cuentan con mayores libertades que las anteriores. ¿Cómo identificar si alguien de su familia o cercana a usted tiene una adicción? Estas son algunas claves y que deben considerarse quienes se hacen adictos. Cambian sus prioridades. El consumo reemplaza trabajo, amigos, familia, relaciones sociales y amorosas. Muestran desinterés y descuido. Síntomas de depresión, de enojo, deterioro de la relación familiar y social y del desempeño escolar y laboral. Cambian su rutina de manera abrupta, dejan rastros o evidencia de sustancias como son las pipas, jeringas, polvos o pastillas. Muestran evidencia de intoxicación. Tienen la mirada perdida, caminan con dificultad, hablan incoherencias, entre otros síntomas. Experimentan aislamiento o euforia. Los consumidores pueden aislarse debido a una posible depresión. Los cambios abruptos de personalidad son señales latentes. Quien era sociable se vuelve reprimido. O quien era muy reservado, de pronto se convierte en el alma de la fiesta. Sufren alucinaciones. Si existe un problema de adicción, puede pasar inadvertido debido a que muchos padres creen que los cambios que están teniendo sus hijos es por la edad. Otras señales que pueden indicar el uso de las drogas: cambios intensos de ánimos, alteraciones emocionales, comportamiento infantil, actitud de aprobación a las drogas, dejar de interesarse en sus actividades, bajar de calificaciones sin motivo aparente, dificultad para mantenerse en un trabajo, cambiar de amistades, mostrar aislamiento extremo, falta de atención en su higiene y arreglo personal. Las medidas de prevención en el ámbito personal y familiar. En esto, ¿qué hacer? Pues algo muy importante: hablar con sus hijos, explicarles los riesgos y peligros que representan las drogas, trate en lo posible de que no caigan en esta peligrosidad de las drogas, de que haya mucha comunicación abierta y clara con sus hijos. Fortalezcan la autoestima de sus hijos. El intercambio afectivo y la atención son clave para el buen desarrollo de sus hijos. Procure estar al tanto de las amistades y círculos sociales en los que se desarrollan sus hijos. Motive actividades deportivas o sociales con sus hijos. Evite conductas adictivas que pudieran servir de ejemplos negativos. Informarse acerca de los centros de tratamiento más adecuados. Recuerde que las adicciones son una enfermedad y deben ser tratados como tal. Primero, que la población esté informada y que tengan claro que no existe una droga que no provoque daño. Hay que tener los ojos abiertos. Generalmente los padres quieren creer que no está pasando nada, que todo es cuestión de edad, que se va a pasar, que si no se juntan con ciertos grupos, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Lo primero es vencer el miedo a hablar con honestidad, a decir, hijo, te estoy viendo de esta manera y me preocupas. Y en función de la respuesta, hay que poner límites a su conducta. Si lo rebasa, es claro que el joven está en una conducta adictiva instalada. Bien, a continuación vamos a escuchar las medidas de prevención en lo que es en el contexto educativo. Sector educativo. Aquí es aún más complejo, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Los adolescentes se sienten agredidos al revisar sus mochilas, siempre y cuando esta tarea las asuman los mismos padres de familia y se haga de común acuerdo con los estudiantes. Hay escuelas que ya hacen pruebas antidoping. De hecho, universidades incluyen en su reglamento artículos según los cuales los estudiantes están obligados a realizarse exámenes de detección de drogas cuando la institución se los requiera. Se les da seguimiento a los que salen positivos. Se les llama e informa que salieron positivos y se intenta indagar más sobre la situación. Esto es, ¿cuántas veces han consumido? ¿Cuál es la situación familiar en cuanto a los factores de riesgo? Se manda llamar a los padres para informarles de la situación. Luego se hace un análisis del entorno familiar para identificar las causas del problema y se hace una evaluación de qué tan real es. Porque hay muchachos que solo lo hacen una vez, como hay quienes siguen y se vuelven adictos. Dependiendo del problema, se les canaliza al Centro de Integración Juvenil o a alguna clínica para las adicciones y se les pide que comprueben mes con mes que están acudiendo a las terapias o programas de apoyo. A los 3 meses, se les aplica otra prueba antidoping para descartar que sigan consumiendo. Una de las mayores preocupaciones es que la marihuana ya no es la principal droga de consumo, sino que la cocaína, el crack y las drogas sintéticas se están consumiendo más. A la par, descubrimos que las edades que los jóvenes están comenzando a consumir son cada vez menores, y por ello deberíamos atacar el problema en las escuelas secundarias, donde se incrementa la población que está consumiendo. Además, tenemos que tomar en cuenta que, al ser jóvenes que no trabajan, si su adicción es muy fuerte, los acerca a actividades delincuenciales para obtener dinero y poder adquirir drogas. Desintoxicación. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es importante que el adicto esté consciente de que es necesario que se someta a un proceso de desintoxicación. Lo primero y más importante es limpiar su organismo de las sustancias que contaminan su cuerpo y su mente. El adicto debe someterse a un proceso en el que su cuerpo expulse en definitiva las sustancias tóxicas. Esta etapa del tratamiento es muy difícil para los adictos, ya que en la mayoría de los casos presentan síntomas de abstinencia. Cuando la adicción a un estupefaciente es muy fuerte, es necesario ayudar a los enfermos en esta etapa, considerada probablemente la más difícil de superar, tratándolos con algún tipo de medicamento para calmar la ansiedad. La abstinencia sin tratamiento puede ser peligrosa desde el punto de vista médico o hasta mortal, particularmente con el alcohol y el Valium. Veje mágica jalai hapchiriam ayeriam chehune hachisu uito musije aman kim au kim maximna imi ukatu uawije hachisu te adhune na keita po iton familia uneli pues uneli ko 40 guapo y pure teco ko 40 tejiauna porque u ko kwa ineli bueno uito musije pues yun cambio hiposimna ineli kaita tovisena keje ni tekilishi ni ahala imawi ni a familia tabechivo simeta u a nasu nahkwamtem ta pues kia la vina kaita interesta ad hipuna ke ka alena ke elaka omtina ke eume guatemma aman nahkwaktemak pues veja ka amemak agueri una ke si ius itomusi escuela teko veja ka escuela vana ke ni si te equipano a tejune pues ka te equipano a vana ke si me uri si me iri van adye machina ke en togumu haku pues itapoaz unena de que inelikatu sanei pues umu hake jita jima latuna ke como junen jita vivata o jeringa o me pastian uka ume pusim he pues ka kia tamuram puhna ke katu si weram na ke kia hana aunu una ke ka tulisi aunu una ke ni ka ubabana ke ni ka sankotebana ke si me ime iri buan ime inokawi si me iari adu unena ke uito musita shisi katu si agüera mayo ineli pues ime pues y coco pues catu abicha agüeri una ineli bechivo buru hapchiriam ika amed bicha te come ito musim mechi uneli te hijia ita pues ito musi ineli a un uye porque pues veja jubayo tu veja u a cambio kibake veja ume guasuktiriam uneli agua nutua uneli te y a buru hapchiriam te pues necesita que te eche une Kameka atsuana ke ama ke tehuana ke jeu itom usim mechi ineli pues li usi li chitena si au nu una ke ineli ume pues itapo ume hapchiriam he necesita que te elaka ama ke tehuana ke ame ute tehuana ateam hune tuana ke de que pues uri katuri ento pues Katu guaubicha agueria ento hasta ay coco buena june hasta june pues hasta june muna queje si metaika ama que tejuana de que ume uka ajuawi pues katu dije peligroso ineli tulisi ame ma que tejuana que ume itom usima que checa me caria si je ineli pues apo itom usi junena que de que te pues ame betanate pues obiseya je ineli kechi tu si te asuana que de que javem maxu a un uye uito musi javem nasuxu nahuacte yari te que tu si pues ame subo je ya si te suaca pues am suaya na que ume ito musi ineli buan bempo pues che tu li si al día cayó tu na que ineli buan pues hita porque chije ume hapchiriam y tote suaya na que de que hita su tecatu watajowa hita su pa que uito música ka uka uka itom hua ujoba na que je porque yo coja wey si hita po ame uno vare tejune pues bempo umu amani pues itom nu na que je de que pues empo hachia se ino kacha ne consejo si empo ineli ento ineli omo nuye te pues casi me usim un el y usas acá buruca pues chem cobasu guame guanarin ven pues june ana que me y tómame un man no cayo a me maquito me tejo a yo ven pues Juneya, Hitasu, Ukatu, Waje, Ineli, si me iri, pues ama güey yeje de que te tulisi, tulisi amemak, etehuanake, ime usimake, kate, amtojna que kateman po amtojna que ela kate, pues kameka ame anake, aliaka ame maketehuaka ame magyeweka, ineli te puan, uturi, usim yo tutuanaje, kameka ame mak. Ame mag iton weria yo. Bempo yoko hawaije iton mima baisauna ke beja su bempo pues tulisi je ayo kanake beme estudio mechi tawari yumana ke de ke bempo bem tequilta nuna ke wanari mu bempo bem tequilta hipure teko bempo wan uka ama ubicham pustena ke ama ubicha wemtam binna ke wanai bempo unen limpia una que van y hachiriam ne baisawe de que van tulisimino maquete o tulisimino mac omoweria que van nechimba bicha yeu yeu nuxica ven por imbecivo ne pues sinapo y catequil tajipure ven por imbecivo ne pues pues turi tawarim hipureje tawarim abowentachi Warik sí me warik kuchim pensaban a que venpo me tomo usim y ne lihapchirian pues kate amo bakaje pues ame maquete juana que ime usim maque ojalá empo hapchirian en toayeria ika programa tajika venpo me van bejane yorinokpo en chim me va bitu axi me tauka pues sí me iri en chim hua beca na invito a upan Sí, me ton familia ta tu ata bechivo huella. Che junne ume ili usi menu wajikau katen bechivo beja su enerria po juniate de que pues ili si ganate kam haibusu pues ahi van a queje om ukabimbata pues yen van a que ineli bechivo pan pues ame maktete juana jala y mamete Ate lucha na te tequipano ana pa que umeitom usim turibo otkan na kejalaim. Ineliwan chiokore utesia en chim te baisawe en chim mitom hika jakabe chivo. Xilomingo tukte huchi imika radio tajiawi poaman ito hika inake. Ineliwan pues alia que mapasaro hika tawata en chim familia maki. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.